Concluimos nuestra participación en Bafisi con Pianomanía, un documental de Robert Sivis y Lilian Frank, que trata sobre se podría llamar un afinador de pianos, pero de los grandes maestros del piano, es decir, de los grandes intérpretes del piano, Stefan Küffner, que es una persona además muy alegre, un austriaco muy imaginativo y sobre todo obsesivo con su trabajo, que es conseguir no diremos el sonido perfecto, sino el sonido que pide cada uno de los grandes intérpretes para los cuales él tiene que trabajar y arreglar sus pianos. Aparecen en escena pues pianistas importantes como Alfred Brendel, Lan Lang, Till Fellner, Julius Drake, Rudolf Buchbinder, un pedacito, pero sobre todo el film gira con Pierre-Laurent Aimard, que es un notable pianista francés, y sobre su grabación de El arte de la fuga, ¿no? Entonces acá es bien interesante cómo él pide para cada una de las partes de esta extensa e importante obra distintos estilos, estilos clavecín, estilo de cámara, estilo órgano, en fin, y el piano tiene que adaptarse a cada una de esas necesidades, ¿no? Manteniendo sí todos sus todo el aspecto técnico impecable. Entonces no es que existan patrones solamente a los cuales haya que seguir, sino que cada intérprete pide un determinado tipo de sonido, y además hay que considerar el trabajo respecto a la acústica de la sala, o sea, cada sala también tiene sus exigencias. Y finalmente, en el caso de la grabación, tenemos a los ingenieros de sonido, que son otra raza aparte. Entonces, digamos que el juego de todos estos elementos centrados en el pianista y el, digamos, afinador, entre comillas, va mucho más allá de la simple afinación, sino va hacia el desarmar pianos, hacia probar pianos distintos, hacia adecuar pianos, a usar distintos tipos de artilugio para lograr un efecto que no traicione el estándar de calidad técnico básico, digamos, que hay que mantener, ¿no? Y todo esto es como un gran detrás de cámara de las presentaciones de estos grandes pianistas. Por cierto, que se ven algunas escenas espectaculares de Lan Lang y diversas de gran belleza, pero digamos que el objetivo acá no es la música, sino el trabajo de este notable afinador. Y esa es la gracia de este documental muy bien realizado, que probablemente nunca lo veamos, salvo quizás en algún canal cultural del cable, pero que consiguió sala llena, para mi sorpresa, durante las funciones del Bafisi. Hay partes muy simpáticas, hay una parte de edición también muy bien armada hacia el final del documental. Hay un trabajo muy bueno en general en todas las áreas de la producción, pero como digo, este es un documental de interés para los melómanos, principalmente, y para los pianistas.